No puede ser que pueda haber una mujer tan perfecta. Lo sabes bien, te ves muy bien, buscando mis indirectas. Ay, ay, ay, mujer, te ves tan bien. Me acercaré, quiero saber qué va a suceder. Hola, ma, ma, ma, deja llevarte pa'l mar. Cierra los ojos y verás cómo bailan las olas. Hola, ma, ma, ma, deja llevarte pa'l mar. Cierra los ojos y verás cómo bailan las olas. Hola, ma, ¿cómo estás? Me presento. Te vi bailando y pensé que ya era tiempo. No me conoces, eso es cierto, pero nunca es tarde para que se dé el momento. Y vamos lento, sigo atento a tu talento. Próbateme lento con tu cuerpo, no te miento. Tan violento movimiento, como la marea con el viento. Hola, ma, ma, ma, deja llevarte pa'l mar. Cierra los ojos y verás cómo bailan las olas. Hola, ma, ma, ma, deja llevarte pa'l mar. Que pueda haber una mujer tan perfecta. Lo sabes bien, te ves muy bien, buscando mis indirectas. Ay, ay, ay, mujer, te ves tan bien. Me acercaré, quiero saber qué va a suceder. Hola, ma, ma, ma, deja llevarte pa'l mar. Cierra los ojos y verás cómo bailan las olas. Llevarte pa'l mar. Cierra los ojos y verás cómo bailan las olas. Hola, ma, sigo atento a tu talento. Próbateme lento con tu cuerpo, no te miento. Tan violento movimiento, como la marea con el viento. Hola, ma, ¿cómo estás? Me presento. Mati Gómez y me lo ciego. Pablo Feliu. Industria Inc.